sufre por amor, porque se enteró que su amorcito la engañó. Y hoy se encuentra triste y siente un gran dolor, porque la ilusión que llevaba adentro se desvaneció. Llevaba adentro se desvaneció.